Buen día, buen viernes. Hoy el país se llena de flores. Es el día de los jardines de infantes y el día de las maestras jardineras. Aunque técnicamente ahora tienen otros nombres, prefiero acercarme a ellos y a ellas con toda la ternura que los niñitos me despiertan y recurriendo a la vieja denominación. A los que se llaman Justo o Germán, mis saludos cordiales, dado que el santoral popular nos dice que, entre otros, festejamos a San Justo y a San Germán. Pasado mañana es el domingo dedicado a la Santísima Trinidad, un misterio insondable que tiene que ver con la esencia misma de Dios, un solo Dios y tres personas distintas. No perdamos tiempo en tratar de entenderlo. Inclinémonos ante el misterio, sabiendo que se trata sobre todo de un misterio de amor. Ya lo decía San Juan, recuerda, Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Hoy quisiera citar un texto sobre el tema de la liturgia interior. Un texto de Monseñor Luis Alesio en la presentación de un libro que recomiendo, Meditando la Misa, el banquete de la vida, del padre Héctor Muñoz. En algún momento se habla de la interioridad en la liturgia, la interiorización de la liturgia. Dice, la interiorización de la liturgia es la urgencia de esta hora. Cuando la liturgia renovada de los nuevos libros oficiales llegue a ser vida personal en cada uno de los fieles y en cada una de las comunidades, se habrá alcanzado el verdadero objetivo de la renovación litúrgica. Claro que esto no significa una privatización del culto, ni tampoco cierra el camino a posibles desarrollos legítimos, pero es la base sobre la cual hay que edificar. Es el camino que hay que seguir. Y es claro, esta interiorización no se alcanzará normalmente sino a través de una meditación a solas y en silencio de las riquezas insondables del misterio litúrgico. Bueno, tenemos que tener en cuenta que lo exterior es muy bueno, pero no tenemos que olvidar de lo interior, de la intimidad del alma, del encuentro del alma con Dios. Esta bendición nos va a ayudar a sentirnos más cerca de Dios. El Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te dé su paz. Te lo deseo de todo corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y quién les habla? José Chesky les desea un buen fin de semana. Y si Dios quiere, hasta el lunes.